Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. En el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ciudad Campo número 55. Aquí en el aire desde Colonia Carolla, pero todo el país. Ramiro Chávez quien le habla y como siempre bien acompañado ahí con la Negra Mati. ¿Cómo anda, Negrita? Buenas tardes a toda la querida audiencia. Acá estamos nuevamente en un nuevo programa de Ciudad Campo. Esta vez viene agroecológico Ciudad Campo. Sí, sí, ¿cuándo no? Es cierto. Casi, ¿cuándo no? Pero sí, vamos a hablar con algunas personas que son actores fundamentales, no solo a nivel nacional, sino también en Latinoamérica. Muy prontito, en minutos nada más, vamos a estar con la entrevista al ingeniero Jairo Restrepo Rivera. Él es muy conocido, si bien nació en Colombia, después se radicó en Brasil, y es muy conocido por numerosos estudios y podemos decir cursos, enseñanzas, referidas a la ecología y a la agroecología. Así es, Ramiro, tiene posgrados en ecología y recursos naturales, en ingeniería de seguridad ocupacional agrícola y agroecología. Más de 40 trabajos científicos y artículos técnicos. Tiene más de 16 libros publicados sobre agricultura orgánica. A nivel internacional ha dictado algo así como unos 750 conferencias con el tema de agricultura orgánica. Es un proteccionista ambiental conocido, reconocido, análisis, cromatografía de suelos, reciclaje y desarrollo rural sostenible. Son las áreas en donde ha dado conferencias el estimado Jairo Restrepo. Además, se desempeñó como asesor técnico de gobiernos, ministerios y parlamentos, y más de 35 años es que se dedica a la agricultura orgánica y desarrollo rural sostenible. Es asesor de varias organizaciones no gubernamentales y es consultor de organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud. Para nosotros va a ser un gusto tenerlo en el programa, Ramiro. Sí, sí, sí. Y como justamente es un gustazo y no merece mucho más tiempo para comenzar, empezamos directamente el Ciudad Campo, Negra, teniendo a Jairo Restrepo ahí en conexión. Dice que no nos escucha. No nos está escuchando. Bueno, hagamos una cosa. Sí. Vamos a un tema musical, si te parece bien. Dale. Y de ahí hablamos, intentamos ver las cuestiones técnicas con el estimado Jairo Restrepo. Vamos. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Te irás tiñendo de vino, de ofrendas carnavaleras, zapateada por los niños, levantando polvareda. Te irás tiñendo de vino, levantando polvareda. Risas y aplausos para sembrar el camino con tu poesía de barro. Artista fiel peregrino con tu poesía de barro. Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Ya estamos en comunicación con Jairo Restrepo frente a que él va a estar visitándonos próximamente, más precisamente el 28 de agosto, acá en Agua de Oro, muy cerquita, en Sierras Chicas. Va a estar brindando un taller, una capacitación específica. Así que bueno, ya le damos la bienvenida a Jairo, que lo tenemos acá en Vía Meet. Les voy a comentar que él va a estar en Agua de Oro, en el establecimiento Sairi, el 28 de agosto. Va a dar una conferencia, El Agropetróleo y el Cementerio de la Revolución Verde, y presentación de su último libro. Esta es una actividad de entrada libre y gratuita, que posteriormente a la conversación que vamos a tener con Jairo vamos a pasar la manera en que se tienen que inscribir para participar de dicha conferencia. También va a estar en Mendoza y en Tucumán. Todo eso va a ser entre el 28 de agosto hasta el 8 de septiembre. Va a estar dando conferencias sobre diferentes temáticas en el país. Así que bueno, le damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, a Jairo Restrepo. ¿Cómo está? Bienvenido, Jairo. Ahora sí, estoy escuchando. Muy bien, bienvenido, Jairo. Es nuestro interés conversar con usted frente a la visita que nos va a hacer en Argentina. Sabemos de su larga trayectoria frente a la agroecología. Y también nuestro país tiene una particular historia ante todo lo que tiene que ver el silenciamiento del agro, los nuevos modos de poder producir en la Argentina, siendo un país que ocupa un modelo distinto a la agroecología, ¿no? Sí, vamos a estar ahí en la Argentina, nuevamente retomando las actividades, que por aquella situación de la pandemia y los obstáculos que fueron impuestos para que la gente no se desplazara. Entonces estamos retomando nuevamente, llegando a Córdoba, un sábado para un domingo, hablar sobre esa crisis del agro, un cementerio totalmente y una revolución verde, imposible continuar con ese modelo. Y vamos a desarrollar una actividad en Agua de Oro, en Córdoba, y después por ahí estaré dos días en un encuentro con los compañeros sobre la elaboración de un par de cartillas que pretendemos publicar en Argentina. Después vamos a Tucumán, y en Tucumán vamos a desarrollar una serie de conferencias y después una actividad de tres días de un curso de la ABC de la agricultura orgánica. Y después nuevamente terminaremos la gira en Mendoza, una actividad también de agricultura orgánica, el ABC, un par de conferencias también, y la participación de un local de Córdoba, en Mendoza, sobre la ganadería regenerativa en las manos de Bruno Basqueto, la familia que viene destacándose en estos momentos con ese proyecto en Córdoba. Entonces, esto será la gira que retomaremos nuevamente por Argentina. Bueno, va a hablar también con Ramiro Chávez, que ya lo va a saludar para poder preguntarle. Nos interesa muchísimo saber cómo es su punto de vista desde la Argentina frente a cómo ve la agroecología como modelo aplicado en nuestro país. Bueno, la situación no pasa simplemente por Argentina, ¿no? La propuesta de la agricultura, una agricultura totalmente diferente, es una propuesta, y de una propuesta sale realmente a una obligación de compromiso con la humanidad, en que realmente es una realidad la propuesta de la agricultura orgánica. Y esta propuesta, ¿por qué vemos que cada vez cabalga más y es una realidad? En función de que ahora con la guerra que se ha establecido entre Ucrania y Rusia, ha mostrado cuánto tan débiles somos para depender de los insumos que estos países producían y en los cuales nosotros éramos dependientes de la importación de ellos. Esta guerra ha colocado en evidencia, no es que la guerra haya provocado una crisis en agricultura, no, la crisis estaba escondida. Lo que hace esta guerra es mostrar las bases por las cuales existía ya una crisis en agricultura química, o sea, esta guerra nos muestra la evidencia del negacionismo. Se negaba de una dependencia totalmente y una agricultura totalmente vulnerable. Esta situación de conflicto entre estos dos países nos muestra la vulnerabilidad y muestra cómo se negaba que era totalmente vulnerable una agricultura altamente dependiente de los insumos petroleros, como son los fertilizantes altamente salubres, la producción de venenos, la dependencia totalmente de semillas, la mecanización totalmente, el riego y todas las condiciones de dependencia tecnológica y simplificación de la tierra revestida con un solo cultivo y dependiendo solamente de un insumo llamado petróleo. Entonces, nos coloca en evidencia esa vulnerabilidad. Automáticamente coloca en evidencia la vulnerabilidad del cultivo y coloca en evidencia también la vulnerabilidad de la economía agropecuaria de un país. Vulnerabilidad que está también en función de quién administra un país. Regularmente en América Latina, quien administra un país no tiene compromiso, tiene negocios, y eso es lo que se estableció en América Latina. Hay unos grandes negocios y es simplemente el cambio de vestido que viene ahora. Y inclusive mi preocupación va más allá. Mi preocupación va más allá porque la industria en estos momentos está más preparada que ningún otro sector para presentar una serie de bioinsumos industrializados. Entonces entramos ahora a la meta de los bioinsumos. Ahora las universidades están contentísimas, los centros de investigación, la extensión rural, se revive ahora en una nueva paranoia que se llama los bioinsumos. Bioinsumos, dígase, ¿en manos de quién? Pues de la industria. Nuevamente nos van a hacer creer que seis es diferente de media docena. Es la misma cosa, nos dan pasos sin guarache y es la misma situación. O sea, lo único que está cambiando es el insumo. Las relaciones de dependencia continúan y automáticamente la dependencia de un... y una negación de que los pequeños productores, de que los países son capaces de producir de forma autónoma lo que necesitan. Sí, siento que es como una postergación de la revolución verde, ¿no? Seguir con esta, con este, sí, una prolongación. Ramiro. Bueno, ahí lo escuchaba atentamente, Jairo, un gusto acá, Ramiro. Le quería consultar, porque sí, claramente el tema del modelo no pasa por los partidos políticos que están de turno en cada gobierno en Latinoamérica. habíamos hecho una nota no hace mucho con un constitucionalista que relacionaba la situación de la dependencia de los países latinoamericanos respecto a lo que son los modelos de extractivismo y también a partir de lo que son las deudas internacionales, como es el caso de Argentina. No sé si también coincide en esta situación en donde muchos países, muchos gobiernos también, a partir de este tipo de deudas mal habidas, que a veces parece que son promovidas justamente por el Fondo Monetario Internacional a propósito para crear esa dependencia. ¿Qué nos queda en esa situación que trasciende a los partidos políticos, trasciende a veces a los gobiernos progresistas, porque estamos ahí como en rehenes aquí en Latinoamérica? Bueno, en primer lugar, pues tengo un concepto de lo que es el Estado. Yo no creo en el Estado. Yo creo en la descentralización de las políticas de agricultura de acuerdo a las características de cada lugar. Y mientras que continuemos creyendo que alguien desde un poder central puede hacer algo, eso hace 40 años lo vengo escuchando y vengo luchando con esto. Yo no creo en el Estado, yo no creo en políticos, yo creo en las comunidades y creo desde los territorios. Hay que hacer una agricultura totalmente territorial, donde directamente quien decía son los territorios para producir y definir las políticas territoriales que cada uno merece de acuerdo a sus condiciones climáticas, de acuerdo a los intereses de la comunidad. Y eso me lleva entonces a tener que plantear que hay que descentralizar el modelo de desarrollo económico para cada lugar. Los modelos de desarrollo económico deben ser también descentralizados y deben ser totalmente territoriales. Hay territorios que necesitan mayores inversiones que otros, hay territorios que tienen menos condiciones que otros para producir, para tener todo eso. Y romper totalmente con una mafia que es altamente legitimada por los políticos, que siempre hablan con el discurso rancio de que las cadenas productivas. No hay cosa más perniciosa y cosa más viciosa y cosa más asquerosa que las cadenas. La vida nunca es de cadenas, las cosas son de relaciones totalmente, de redes, y las redes son abiertas porque siempre están permitiendo los cambios. Las cadenas no permiten los cambios, son eslabones ya cerrados que están totalmente definidos y que vienen finalmente a distanciar las relaciones del sistema de producción con el sistema de consumo. Las cadenas son perniciosas, las cadenas son asquerosas, las cadenas distancian las relaciones y las situaciones de desenvolvimiento de la gente del pueblo en relación a los consumidores. Y los intermediarios son los que más roban, y los intermediarios en las políticas también son los que más corruptos son. Entonces, en esa cadena hay una serie de intermediarios. Hay los intermediarios de la transformación, hay los intermediarios del transporte, hay los intermediarios de la especulación y los que roban todos los beneficios que se le incorporan a una producción. Y están los intermediarios de las relaciones de los negocios políticos que se hacen, que son los políticos altamente corruptos. No sé el caso de los políticos en Argentina, si son corruptos o no corruptos, pero en Colombia son altamente corruptos y ladrones, criminosos y totalmente opacos para atender las necesidades regionales de cada comunidad. Entonces, no creo en el Estado. Yo creo en la capacidad de organización de las regiones de acuerdo a las características para hacer un modelo de agricultura que ellos mismos tracen. La gente es capaz de trazar sus propios modelos, la propia gente es capaz de identificar sus propias necesidades y al mismo tiempo la misma gente es capaz de aportar la solución de los problemas, inclusive de una manera más barata, más económica, más rentable y permitiendo un desarrollo local económico más rápido y menos fugaz de capitales. Entonces, yo lucho por una agricultura totalmente orgánica descentralizada y esto me lleva a tener que reestructurar la manera de pensar, porque la agricultura se hace con gente que piense y hay que comenzar a entender que la gente que piensa también está en el campo. Y una de las cosas que yo siempre veo y con periodistas, con la gente que habla de la agricultura y todo, es que habla de la gente del campo como siendo simplemente que aportan relato de cosas y no participan verdaderamente. El político quiere hablar por ellos, como que si la gente del campo no tuviera voz. El escritor quiere escribir por ellos como que si ellos no fueran capaces de escribir. La gente que hace cultura y teatros quiere representarlos como que si ellos no fueran capaces de representarse. O sea, todo es una serie de intermediarios para todo. Finalmente, todos estos instrumentos lo único que hacen es apagar la gente en el campo. Todo hoy en día juega para apagar al más necesitado y al que produce más para que nosotros comamos. Es la misma situación que se vive en Colombia, es la misma situación que se vive por decir, en toda América Latina. Y lo que viene simplemente son programas equivocados, programas paternalistas, asistencialistas, de pañito y agua tibia. Yo digo que en América Latina es necesario reconducir nuevamente la propiedad social de la tierra. Y la propiedad social de la tierra significa una tierra realmente en las manos de unas noches, en las manos, que descanse en las manos de quien realmente decide qué producir para la gente, decidir qué comer, porque eso es importante. No puede existir una autodeterminación alimentaria si no existe también una autodeterminación para decir qué voy a comer, porque eso hay que discutirlo también. Seguridad alimentaria no es simplemente producir alimentos. Seguridad alimentaria incluye la autodeterminación para las comunidades y el pueblo decidir qué comer, porque usted puede tener una seguridad alimentaria con un montón de poca cosa, como es la soya transgénica, pero eso no es seguridad alimentaria. Eso es mucho de poca cosa que automáticamente es insano. Los pueblos tienen el derecho de decidir qué comer y cómo prepararlo inclusive. Entonces, de por ahí comienza la agricultura orgánica descentralizada que hoy en día hay que luchar. Y por ahí pasa la discusión de la agricultura orgánica. Descentralizar, desacademizar, desingenierizar, alpacatizar el conocimiento con la gente que es la base. Y la gente que es la base es lo que siempre han producido la base para la sobrevivencia. Y la base de la sobrevivencia de un país son los campesinos. La base de la sobrevivencia de un país es las manos de los más humildes produciendo lo que nosotros comemos a nivel interno de cada país. Me planteo por ahí que en algún momento de nuestra historia y de la gente que ha estado involucrada en diferentes corrientes, en diferentes digamos organizaciones, así como lo fue en algún momento la Liga Agraria en nuestro país, pensar en que pensábamos en una revolución, en cambiar las cosas, de dar la vuelta a la tortilla, como quien quiere decir. Y hoy siento que el cambio, como usted lo viene diciendo, lo viene describiendo, es un cambio de foco, descentralizado en un mismo lugar, en una misma región, en una misma zona. Allí se empieza. Pero ¿cómo hacemos esa verdadera revolución de la que tantos años venimos hablando y que de tantos años intentamos ir en contra del sistema? Sí, la agricultura orgánica tiene cada vez una tarea más dura, y esa tarea dura comienza por reconstruir tejido social. El desplazamiento, en estos días yo discutía y hablaba en voz alta con otra persona y decía: el desplazamiento de una persona del campo no es sencillamente un desplazamiento físico. El desplazamiento de una persona del campo significa hacer pedazos, volver hilachas, destrozar totalmente las relaciones sociales, que es importante para mantenerse una resistencia en el campo. Entonces, los desplazamientos del campo, el mayor impacto de un desplazamiento de un campesino o una familia del campo es la destrucción de las relaciones sociales que hay entre ellos. Esto automáticamente en Colombia, por ejemplo, ya se habla de una cifra de 10 millones de desplazados en los últimos 10 años, y automáticamente con una muerte y un asesinato, incluyendo el sistema oficial matando gente, los famosos llamados falsos positivos, donde fueron asesinados en esos mismos 10 años más de 450 mil personas de origen campesina. Fueron asesinadas en los últimos 10 años con beneplácito del Estado y con la participación directa de sus fuerzas oficiales del Estado. Fuera de esto, todavía existen 87.000, más de 87.000 todavía desaparecidos que no se saben a dónde están. Reportados, asesinados, más de 400.000. Desplazados, más de 10 millones. Y todavía desaparecidos más de 87.000 personas que no sabemos a dónde están. Entonces, ¿qué significa cuando toda la población del medio rural se desplaza? No se desplaza solamente físicamente, la gente se desplaza y se despedaza la relación y el tejido social del campo. O sea, volver a reconstruir un tejido social, eso es un trabajo nada fácil de hacer si es que se logra. Por lo tanto, hay que buscar los mecanismos de resistencia todavía con la gente que queda en el campo, porque pues infelizmente esta gente, hoy en día la transmisión oral está mandada a recoger, porque ya no hay con quién hacer la transmisión oral, ¿no? La voz se truncó, la voz se cortó. Y esas son las cosas que yo también critico actualmente con muchos académicos, que muchos académicos todavía andan con el discurso de que la transmisión oral, bueno, la transmisión oral es fantástica y funcionó durante una época, pero ¿cómo podemos hacer una transmisión oral entre comunidades y campesinos donde la familia fue desestructurada, donde los hijos de los campesinos no tienen herencia, donde los hijos de los campesinos fueron desplazados, donde los hijos de los campesinos se convierten totalmente en mano de obra salariada y, o rumbo a la criminalidad cuando van desplazados a la ciudad. ¿Cómo podemos reconstruir todo esto? Entonces, no es nada fácil esta tarea, y ahí es donde vemos que es importante reorganizar los mecanismos rurales en el campo, la sociedad, y aquí una cosa bastante importante. Para volver a recuperar todo esto y esto tener una mayor velocidad, es necesario el vínculo directamente de la sociedad con de consumidores. La ciudad es importante. En la reconstrucción es importante rever las relaciones que deben de restablecerse entre las relaciones ciudad y campo. Y ciudad y campo significa relaciones de sistemas de producción, campesinos y campesinas, vinculadas directamente con consumidores y consumidoras. Si no hay esas alianzas, se vuelve cada vez más difícil esta posibilidad de la reconstrucción social de una agricultura. Bueno, un poco acá con el compañero celebrábamos sus palabras porque nuestro programa se llama Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y tiene injerencia con esto que usted acaba de decir. Es nuestro objetivo eso, poder hacer ese relacionamiento y la importancia de que cada actor social tiene en su representación, ¿no? Bueno, ahí le veo una remera que dice la mierda, la mierda de la vaca. La mierda de la vaca. Cuéntenos un poquito. Esa es el digamos, es la fundación que usted tiene. No creo en fundaciones ni en ONGs. Yo creo para mí eso, nunca hice parte de fundaciones, nunca hice parte de ONGs y todos, porque más del 67% del capital que estas organizaciones recibieron estaban vinculados con donaciones del Banco Mundial de forma indirecta. O sea, aquí es no dejar títere con cabeza. Yo no creo en ONGs, yo no creo en la sustitución de la sociedad por una ONG que alguien... Yo creo en la representación de la propia sociedad. Yo no creo en delegados. Yo no creo que la sociedad necesite... Por ahí comienzan las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se transformó en un modo de vida y ahí ya, pues, ya hay pensionados y nietos de pensionados de ONGs, ¿no? Que han tenido la herencia de los proyectos de su abuelo que trabajó en una FN. Esto se volvió pues en una industria y yo no creo en eso. Si yo pudiera creer en las ONGs, un buen ejemplo sería Nicaragua. Nicaragua llegó a tener, durante la época del sandinismo, llegó a tener más de 1,000 ONGs. Yo estuve trabajando directamente con los proyectos de campesino a campesino directamente en Nicaragua. Trabajé durante casi 20 años relacionados totalmente en Centroamérica, vinculados con los movimientos sociales de posguerra, relacionados totalmente también con los modelos de la Revolución Verde, que no respetó si era socialista, comunista o capitalista. La Revolución Verde fue parejo por todos lados, no respetó agujero ninguno, por todos lados se metió. Y eso fue lo que también sucedió en Cuba. En Cuba también fue totalmente arrasada por un modelo de la Revolución Verde, totalmente estalinista, montado totalmente por, en esa época, por la Unión Soviética, totalmente impositiva también sin consultar, donde los campesinos fueron transformados en operarios, en obreros de turno. Eso es increíble lo que hizo Cuba cuando hizo desaparecer totalmente el campesinado, creyendo que siendo los académicos, siendo autores de títulos y ostentores de diferentes idiomas, iban a salvar y hacer la revolución. Eso fue uno de los mayores pecados que cometió ese país con el campo. Arrasó con todo. Y eso también es, ese mismo modelo se repite, Revolución Verde con Cuba se repite en Argentina, se arrasa. La mejor manera de volver pedazos una economía campesina es el latifundio, el desplazamiento, las máquinas y arrasar, tierra arrasada, tumbar, quemar, arrasar, cosechar, explotar y expandir, y si es nuevamente marchar para encontrar nuevos territorios, hasta que la tierra les diga, mire, se les acabó la tierra, ¿no? Los límites existen y los límites los tiene, la última palabra de los límites los tiene la propia tierra, Gaia, y le va a decir, mira, ya le dieron la vuelta a este planeta y ya no hay más tierras. Uh-huh. Entonces ahí donde van a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántas vueltas van a ser necesarias que la agroindustria le dé a la tierra con sus mecanismos de depredación para decir basta? Porque ya son varias vueltas que las máquinas le dan a la tierra depredándola totalmente. Sin embargo, la tierra todavía nos da una posibilidad, aunque yo no creo mucho en ella, y lo que sí creo es en hacer esta extinción, que vamos camino hacia ella. Lo único que hacemos con esta lucha es amortiguar el golpe, ¿no? Pero el que el golpe va a venir, va a venir. Veamos todo lo que está sucediendo actualmente con el calentamiento, con el aumento de las temperaturas en Europa, ¿no? Como decimos vulgarmente aquí en Colombia, están con el culo a dos manos, no saben qué hacer y cómo amortiguar toda esta situación. y fueron protagonistas de esa misma, de producir esa situación. Bueno, ha sido un gusto enorme poder conversar con usted, esta síntesis maravillosa que hizo de una gran visión de la agricultura, de la agroecología a nivel mundial, a nivel local, a nivel latinoamericano. Así agradecidísimos enormemente por haber compartido con nosotros. Lo esperamos en Córdoba. Vamos a estar allí presentes en su conferencia, atentos a lo que nos va a transmitir. Ahí estaremos con mucho gusto. Siempre es un placer hablar de cosas diferentes y hablar con cosas que es posible pensar para actuar diferente. Lo importante de la agricultura orgánica es que es un gas que nos permite reformular nuevamente utopía, nos permite continuar pensando, nos permite soñar. La agricultura orgánica es como el beso pendiente. Siempre nos hace caminar. Hacia vamos. Gracias. Muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Jairo Restrepo. Thank you. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Dios del baile, que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor. Que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio, una pasión. En un fuego, en un delirio, una pasión. En el negro de tu capa mi camino se cruza con tu rojo corazón. Cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron. Donde yo te dejaré tabaco y ron. ¿Cómo nos dejó Jairo Restrepo, con toda la ideología al palo, digamos? Sí, aparte. Qué motivador. Unas preguntitas y ya ahí puso primera, segunda, tercera, cuarta y bueno. Anda a alcanzarlo, ¿no? Pero ha dejado muchos conceptos que después vamos a estar repasando. Pero así como entramos, Negra, apurados con la primera entrevista, ya vamos con la segunda, porque del otro lado también tenemos una voz fundamental que tiene que ver en la crítica hacia los agronegocios, hacia el modelo agroexportador y todas las secuelas y consecuencias que viene trayendo, no solo para el ambiente, sino también para las poblaciones. Así que, sin más, vamos saludando a Cecilia Gárgano. Ella es investigadora del CONICET y ahí la tenemos del otro lado. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, acá estamos siguiendo la misma línea. Estuvimos hace un ratito conversando con Jairo Restrepo, que es un ingeniero agrónomo formado en la agroecología, y muy famoso, digamos, a nivel latinoamericano con este ABC de la agroecología. Y bueno, y lo vamos a tener por suerte en Córdoba, así que estuvimos conversando con él. Y que no está muy lejos de lo que viene planteando tu nuevo libro. Bueno, sí, de alguna forma, ¿no? Cuando pensamos en esta matriz productiva que tenemos, tan centrada en el agronegocio, uh-huh. En todos sus efectos ambientales y sociales, la agroecología claramente aparece como una de las formas de producción que se están poniendo en lucha desde los territorios, fundamentalmente, para, bueno, poner en cuestión esto que nos venden como la única agricultura posible, ¿no? Yo quiero saber cómo una historiadora se metió de lleno a investigar sobre el campo, sobre la historia de nuestro país con el proceso productivo que va teniendo. Yo empecé trabajando en realidad sobre los años 70, uh-huh. que tienen, aunque en general lo pensamos, cuando pensamos en nuestro presente actual, sí. Nos vamos directo a los 90, ¿no? Algún sojero. Claro. Pero los 70 también tienen mucho que ver, tanto por lo que se desarma como por lo que se empieza a armar con este agro que conocemos hoy. Y empecé trabajando esa época, después empecé a ver un poquito más hacia atrás, digamos, una genealogía de eso que después se construye como el desierto verde, y me fui a los 60 con un proceso que es la Revolución Verde, que de alguna manera instala, bueno, lo opuesto a lo que venían charlando en torno a la agroecología, ¿no? Todo el paquete de insumos químicos en la agricultura, con una mercantilización muy fuerte de las semillas, que hasta ese momento eran una disponibilidad para los agricultores, bueno, que hoy en día sigue siendo cada vez más amenazada. Y después me vine a esto que vemos hoy. Inevitablemente, hacer esa historia me trajo a este presente tan difícil que vemos repetirse en nuestras poblaciones a lo largo de lo ancho del país. Bueno, y en el país, ¿cómo fue tu análisis, tu enfocamiento, ¿no? ¿Cómo fue poder ponerse en ese estudio de, porque tenés que estudiar los discursos, tenés que estudiar las políticas públicas, tenés que ver cómo se va desarrollando en cada región todos los diferentes estamentos de la agricultura? ¿Cómo fue ese análisis? Y algo que me interesaba tratar de compartir mediante el libro tenía que ver con algo que me pasaba en, haciendo trabajo de campo, ¿no? Yendo a distintas casas y hablando con poblaciones urbanas y rurales, porque ambas, digo, esa frontera ya la tenemos muy cada vez más, más rota, ¿no? Entre esos espacios, tanto por los efectos como por todas las poblaciones que se han ido desplazando en forma forzada. Y lo que me pasaba era que en lugares diferentes las narrativas y los problemas eran los mismos, ¿no? Entonces, tanto sobre los impactos sanitarios, esto que nos pasa a encontrar las mismas enfermedades, o sea, salud intensiva, agrotóxicos, como las falsas promesas que vienen de la mano de esos proyectos, o prometiendo más trabajo, o planteando que de alguna forma esa intensificación de los rindes va a derramar, ¿no?, en un mejoramiento de las condiciones de vida de las localidades. Y entonces me interesó tratar de aportar a eso que están haciendo hace mucho tiempo ya las poblaciones en los distintos lugares, que es mostrar que esas experiencias comunes de vida, que distintos mecanismos regulatorios, jurídicos, distintos discursos, como decías vos, insisten en fragmentar, en plantear como algo aislado, ¿no?, como un manual de malas prácticas agrícolas, malas prácticas, mira, de buenas prácticas que se aplicó mal. O esto que vemos con los incendios, ¿no?, que los vemos sistemáticamente avanzar y aún así son presentados como algo accidental, como algo aislado. Entonces, de alguna manera, la intención de la segunda parte del libro, que se mete con esos territorios que están ahí en el ojo de la tormenta, es recuperar esas vivencias subjetivas justamente para tejer el hilo, ¿no?, entre ese común denominador que tiene el agronegocio, que no es privativo ya de ninguna localidad en particular, si bien tenemos algunas más arrasadas que otras, pero bueno, que ha ido tejiendo de la mano que ha ido avanzando y pampeanizando el país, y aplanando los paisajes, y aplanando la biodiversidad, destruyendo formas de vida, también ha ido generando efectos similares, y las propias poblaciones están reconstruyendo ya hace tiempo las experiencias comunes, ¿no?, de qué manera bueno, establecer distintos mecanismos de intervención, de resistencia, pero también de creación de otras formas de producción, y en eso sí se recupera esto que, digamos, se recupera desde abajo lo que se fragmenta desde arriba de alguna manera. Así es, también Jairo Restrepo nos comentaba esto, ¿no?, de la descentralización de las políticas, de escuchar las voces de los del campesinado, de desestructurar a todas las cadenas que vienen poniéndole voces a los que dicen que no tienen voces, pero que en realidad las tienen, las silencian. Sí, claro, de hecho, bueno, en esta construcción de lo que se llama, o de lo que llaman el campo, ¿no?, en realidad sabemos que tenemos ahí un montón de territorios invisibilizados y desplazados en forma sistemática, y una articulación muy precisa, digamos, muy poco aleatoria, entre cuáles son aquellas normativas que han instalado y siguen instalando esta matriz productiva para todo nuestro territorio nacional. Por ejemplo, cada vez que se aprueba un evento transgénico, desde la soja aprobada en el 96 para acá, eso se hace para todas las localidades, ¿no?, digamos, para todo nuestro territorio. Sin embargo, no tenemos disposiciones nacionales y casi no tenemos provinciales en torno a, bueno, ¿qué pasa con la aplicación de esos agrotóxicos? ¿Cómo se realizan, no? O sea, digamos, según en qué localidad estemos, esas distancias son completamente diferentes. Y eso está muy asociado a esto que charlábamos antes, ¿no?, con cuáles son los mecanismos que logran fragmentar problemas que son comunes y presentarlos, a pesar de que ya están sobre la mesa, ¿no? Además, escuchamos, por suerte, cada vez más visible. Por suerte y también por desgracia, porque tiene que ver con el efecto, digamos, con que ya no es posible no dar cuenta del grado de arrasamiento de nuestros territorios. Pero bueno, de alguna forma, todos esos mecanismos que han ido construyendo el problema como si fuera algo propio de cada localidad, en realidad cuando recorremos un poquito y ponemos en común esas estrategias y esas vivencias, nos damos cuenta que se trata de una matriz productiva que no puede funcionar sin estos efectos socioambientales, ¿no? No son algo marginal. Sí, ahí, Cecilia, escuchando usted, habías nombrado falsas promesas del agronegocio, nombraste también la construcción que se hace a partir de los medios, de las empresas, de todo el sistema más hegemónico respecto a la palabra campo. Y es increíble también la cantidad de veces, de informes, de investigaciones, de evidencias que hacen falta para seguir machacando con los efectos que tienen los agrotóxicos. Por ejemplo, aquí en Córdoba, el barrio Ituzaingó Anexo hizo una de las primeras puntas en cuanto a un mapeo propio de vecinos y vecinas, referenciando lo que tiene que ver con el cáncer, con los abortos espontáneos, con malformaciones y demás. Digo, ¿con qué te encontrás en el ambiente y qué encontraste a partir de las investigaciones para voltear todos los mitos que hay al respecto del sistema del agronegocio? Bueno, la realidad es que, como decís, digamos, en términos de evidencias a esta altura nos sobran, ¿no? Digamos, tanto de investigaciones científicas internacionales como de un montón de equipos de nuestro propio país que vienen analizando desde distintos puntos de vista los efectos de estas sustancias que nos han dicho durante años que permanecían en los campos y que hoy los vemos en los cuerpos de nuestras poblaciones, en el agua que tomamos, en los suelos, digo, más allá del propio campo de cultivo. Y esas experiencias pioneras, mira, de hecho, en hace unos meses, en La Matanza, acá en pleno conurbano bonaerense, donde también hay fumigaciones, porque esa frontera agrícola se ha extendido, que la tenemos también en los centros urbanos más poblados, viajó Sociedad Tica y algunas de las madres de Ituzaingó, y ellas mostraban ese mapa que han construido justamente, ¿no?, con esos datos oficiales que no tenemos, que el Estado no ha generado el impacto en salud, como no los ha generado de la cantidad de agrotóxicos que se utilizan, y a pesar de esos vacíos de información, es el mismo Estado que no genera datos y que le exige a las poblaciones que pruebe los daños a los cuales acuden a la justicia. Y cuando se encontraban las madres de Ituzaingó con la población de la Asamblea de Vecinos de La Matanza, hacían eso, ¿no? Compartían experiencias y les decían, por ejemplo, bueno, se van a hacer una presentación judicial y van a sacar fotografías, fíjense que tiene que haber algún tipo de referenciación geográfica del lugar que ustedes, digamos, se compartían experiencias, porque lo que es desesperante de ver es que cada localidad pareciera que empieza de cero, ¿no? Mm. Empieza a juntar, porque no solamente se le exige los datos, sino que además se les exige financiarlos. Son estudios carísimos, estamos hablando de estudios que pueden ser millonarios, y estas comunidades organizan sus bingos, sus ferias, ¿no? Juntan ese dinero, van a mostrar, a pedir que se muestren estudios ambientales o también sanitarios, después van a instancias judiciales larguísimas, uh-huh. Y la verdad es que si esperamos, digamos, si detrás de ese camino se nos va la vida, porque si tenemos que esperar a que tengamos un resultado de un muestreo de toda nuestra Argentina, cuando sabemos que estamos hablando de las mismas prácticas productivas, por ende, lo lógico tiene que ver con pensar que son los mismos efectos, y tenemos además un principio precautorio en nuestra legislación que plantea exactamente lo contrario, ¿no? Que quienes tienen que plantear evidencia de la ausencia del daño son las propias empresas y es el propio Estado, y bueno, es parte de esta matriz productiva también poner en cuestión justamente ese Estado que tenemos, que ha venido sosteniendo a lo largo de las últimas décadas esta matriz productiva como una política estructural, ¿no? Así que bueno, me parece que parte de los desafíos que tenemos por delante tienen que ver con eso, con cómo conectamos esas luchas en los diversos territorios y con cómo cuestionamos un Estado que sigue generando mecanismos por los cuales esto no solamente se intensifica, sino que se propone como proyecto para nuestro futuro también. Uh-huh. Así es, Cecilia. Mira, una de las cosas que a mí me sigue haciendo ruido es, si yo te digo NH4, ¿vos qué me decís? Por el trigo. Perdón, HB4. ¿Qué me decís? Sí, que tenemos un nuevo experimento, o sea, desarrollándose en nuestros suelos. Así lo abierto. Sí, como que así es como viene la situación, que todo lo que estamos comentando, todo lo que comentaste también en materia histórica, en donde uno parece que, bueno, ahora lo que hace falta es resistir y resolver este problema de los agronegocios, los agroquímicos, pero después nos damos cuenta que estamos peor todavía, no, porque claro, surgen más y más transgénicos. Nos tiran una solución, viste, así como diciendo, no, pero esta es la solución mágica, y seguimos estando como en la misma. Sí. Bueno, Cecilia, mira, creo yo que deberíamos ya empezar a plantearnos cuál salida es la mejor para vos. Bueno, lamentablemente la solución a esta alternativa infernal en la que nos ponen, que es este planteo, ¿no? Bueno, intensificamos esta matriz productiva intensiva en agrotóxicos con todos los costos sociales y ambientales que sabemos que tiene, o nos caemos del mapa, no nos entran las divisas, los dólares que necesitamos. La manera, digamos, también de corrernos de ese lugar es, por un lado, poner sobre la mesa que esa crisis ya nos está habitando, digamos, no es algo que estemos hablando de algo que pueda venir, y que además es una matriz productiva que no cierra ni siquiera en términos productivos, ¿no? Estamos hablando del agua, de las napas subterráneas, digamos, el agua que consumimos en las tierras más fértiles de nuestro país, que ya no son para consumo. Lamentablemente la salida no es una receta que podamos aplicar de la noche a la mañana, pero sí, yo por lo menos, o sea, mi mirada tiene que ver con fortalecer justamente estas iniciativas desde abajo, ¿no? Que están poniendo en agenda otras formas de producir, que están poniendo en agenda la necesidad de intervenir, de que queramos saber qué pan nos vamos a llevar a nuestras mesas. Si esto que nos plantean como el único objetivo posible de nuestras producciones, que es producir toneladas de commodities de exportación para China, es así, o podemos revitalizar circuitos de nuestras economías regionales. Parece que tiene que ver con, lamentablemente no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, pero sería, como dice una filósofa que inspiró mucho el título del libro, que es Isabel Stenger, sería suicida considerarlo imposible, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Ya presentaste el libro o estás en la presentación a nivel nacional? Lo presentamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario y en Oro Verde, en Entre Ríos. Y hay algunas presentaciones pendientes que tienen que ver con, bueno, volver sobre los pasos de lo que fue también el recorrido del libro, digamos, ¿no? Esas poblaciones que tuvieron que ver con los trabajos de campo, en donde se trabaja distintas experiencias de vida. Entonces la idea es ir volviendo sobre esos territorios a llevar el libro en los próximos meses. ¿Y por qué no Córdoba o Colonia Carolla? Bueno, si organizan, yo ningún problema. Qué bueno. Va a estar bueno. Estamos hablando de el campo como alternativa infernal, pasado y presente de una matriz productiva. ¿Sin escapatoria? Qué buena pregunta. Estaremos en contacto entonces, Cecilia, para organizar tu presentación del libro acá en el proyecto truncado de la Capital Nacional de la Agroecología, Colonia Carolla. Bueno. Fue un proyecto que se presentó y bueno, no sabemos qué pasó. No, quedó ahí. Sí, quedó ahí, viste, en el tintero. Imagínate, acá estamos rodeados de soja. No, pero no te asustes. También tenemos uvas, salames, vino, así que... aseguramos que en no la parte linda también te contamos. Che, bueno, muchísimas gracias, Cecilia Gárgano. Un placer hablar con esta historiadora que se metió en el campo a desarrollar esta maravillosa obra en donde nos pinta en un pasado, en un presente y en un futuro el campo que es y el campo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Viene mi niña bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí. Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores. Viene mi niña y el día no se quiere ir. Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chiquito así.

Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Te comento cómo vamos cerrando Ciudad Campo. En breve vamos a estar conversando con Luis Domínguez, él es santiagueño, más conocido como El Grillo. Tiene unas composiciones musicales que son increíbles, una raíz folclórica tremenda, que hace honor a Latinoamérica, a nuestra música popular. Así que bueno, vamos a estar charlando en un ratito con él, que compone su banda por Freddy Torres en guitarra, Facundo Navarro en batería, Gaby López en bajo y, por supuesto, El Grillo en voz y guitarra. Pero ya está en línea. Sí. Ya está en línea Celeste Camacha, que viene a traernos, después de un montón de tiempo, a nuestro queridísimo bloque Pachamamita. ¿Cómo estás, Cele? Bienvenida a Ciudad Campo. Hola, ¿cómo estás, Mati querida? Hola, Rami, a todos ahí en el piso, a la gente que está escuchando también. Bueno, un gusto estar aquí. Bueno, sí, hacía bastante que no salíamos, no es que te estaban pasando factura, la factura no la pasamos nosotros porque somos nosotros los que tenemos que llamar, ¿sí? Claro, de una, siempre es un gusto estar ahí con ustedes, participar. Bueno, y en este caso no es una grata noticia la que nos trae a la charla acá en Ciudad Campo, tiene que ver, Cele, con lo que está pasando aquí en Córdoba, más precisamente en Sierras Chicas, y acá mismo, en Jesús María, porque, hay una nueva posibilidad, un nuevo caso de un posible desalojo, y en este caso, con una comunidad originaria de acá de las Sierras Chicas, que es la comunidad Pluma Blanca. Contanos un poquito cómo viene este asunto. Bueno, les cuento desde mi lugar, digamos, como vecina y como parte de distintas redes. Me he sumado, digamos, también como comunicadora, ¿no?, al pedido de tanto de las organizaciones ambientales como de las comunidades indígenas de Córdoba, a acompañar la difusión sobre esta grave situación de violencia territorial que se viene viviendo hace un montón de tiempo ya por parte de la familia López, como decías vos, Rami, de la comunidad Camere Comechingón Pluma Blanca. Es una comunidad que está ubicada camino Candonga, en la comuna del Manzano, y ya desde hace varias décadas vienen resistiendo a situaciones que son delictuales, digamos, atropellos de todo tipo. Tenemos también un testimonio, que es el de Norma Ibarra. Ella es parte de la familia López, que está sufriendo todos estos atropellos. Y todas estas situaciones, digamos, se vienen dando porque los quieren despojar de este territorio que históricamente habitan. Entonces hay todo un proceso judicial y, digamos, en la continuidad de darle proceso, de darle, digamos, curso a todo este proceso, es que se está convocando para este jueves, el jueves pasado mañana, jueves 21 de julio, a las 10 de la mañana, 10 y 30 horas, al juzgado de Jesús María, para acompañar a la familia. Y justamente lo que se está pidiendo, por supuesto, es que no sea efectivo este desalojo. ¿Por qué? Porque se lo considera, digamos, ilegítimo, ya que hay un montón de cuestiones que se están incumpliendo, ¿no? Entre ellas una, que es a la que viene haciendo hincapié mucho la red de comunidades indígenas están haciendo actividades hace mucho tiempo, caminatas para visibilizar la urgencia, digamos, de la vigencia justamente de la ley 26.160, que es la ley de emergencia territorial indígena. ¿Y por qué se viene solicitando esto? Porque justamente una de las cuestiones que prevé la ley es la protección de las situaciones, que hay varias, digamos, en la provincia, que están con estos riesgos de desalojo. Bueno, una de las cuestiones que está incumpliendo es esa. Son varias las normativas que están incumpliendo, por eso es que están involucradas también personas, digamos, relacionadas con el campo de lo jurídico, como la abogada Natalia Bilbao Carmona, que ella también ha estado dando muchas notas y testimonios, como para justamente, creo que lo que se está pidiendo es que desde los medios de comunicación y quienes estamos en los ámbitos, digamos, de la comunicación en todos los sentidos, podamos sumarnos a este pedido, porque estamos haciendo un reclamo concreto que tiene que ver con la garantización de derechos, pero también con el tema, con un tema social que atañe, digamos, a todas las comunidades indígenas de la provincia y que puntualmente ahora estamos con este caso, pero como decía recién, son situaciones históricas que se vienen viviendo y hay un montón de riesgos de desalojo, digamos, en todo el territorio provincial. Entonces, bueno, creo que es importante que nos podamos hacer presentes este jueves en el juzgado de Jesús María, quienes puedan, que se acerquen y que acompañen, porque realmente creo que esa fuerza que podemos hacer visible, o sea, de alguna manera esta familia y esta comunidad, la comunidad Pluma Blanca, está resistiéndose mucho tiempo a estos atropellos violentos. Entonces, nosotros podemos también ser parte de esa red y de ese tejido para continuar haciendo visible el reclamo y para, por supuesto, oponernos, digamos, a todas estas situaciones de violencia. Creo que Norma lo expresa desde su sentir y desde sus palabras de una manera muy directa, por eso me parece también muy valioso su voz, y eso es lo que tenía, digamos, interés de sumarme, digamos, a Ciudad Campo junto con ustedes, y que también en este programa esté visible, digamos, la voz de Norma. Bien, bien. Cele, clarísimo, la verdad que es algo que nos toca muy cerquita, podemos decirlo hasta geográficamente, pero es algo que se viene repitiendo prácticamente sistemáticamente aquí en la provincia de Córdoba, si no es con familias campesinas, es con familias originarias, todas, en la mayoría de los casos, familias humildes, empobrecidas, que muchas veces se hace como muy desigual esta resistencia, y es un poco en lo que hace hincapié todas las organizaciones socioambientales y, bueno, todas las que están acompañando, de la necesidad de estar, de acompañar y visibilizar, porque justamente también uno de los problemas en estos casos es la falta de difusión, porque son polémicos. Totalmente. Sí, son polémicos, no son legítimos. Cada litigio y es blanco o negro, ¿no? Hay familias, vidas y estilos de vida en cuanto a la producción campesina que está en juego, y en este caso sumo también a lo que tiene que ver con Sierra Chica, Cele, el tema del monte nativo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, el tema del monte nativo, estamos viendo que constantemente hay avances, digamos, ya sea de solicitudes sobre loteos, digamos, de parcelas por ahí que tienen una extensión importante de terreno, y hay gente que las compra y que las quiere subdividir, o las viejas, digamos, de las históricas luchas que sostenemos en contra de los loteos de los años 40, que son unos lotes muy pequeños y que no permiten que el poco monte que nos queda se conserve, y estamos viendo ya en la zona norte del corredor Sierras Chicas, para la zona de Agua de Oro, La Granja, Cochinga, cómo se están presentando situaciones de amenaza cada vez más concretas, digamos, sobre el monte nativo que queda, por citar y referenciar esto que decías, Rami, de la localidad y de la geografía en donde estamos, en este caso puntual, ¿no? Muy, muy cercanos también a Candonga, sabemos de la conflictividad que tiene toda esa zona de Candonga, porque hay un montón de intereses totalmente económicos, políticos, que buscan, digamos, avanzar sobre ese monte nativo y sobre el uso del suelo, ¿no? Modificar el uso del suelo para poder urbanizar. Uh-huh. Ante estas situaciones también, por eso, toma un gran valor el reconocimiento de los habitantes ancestrales de las tierras y de quienes están trabajando en red y están tratando de fortalecer y de garantizar, digamos, los derechos que tienen que ver con la identidad, la autodeterminación, con la ocupación y con la titularidad de los territorios ancestrales, ¿no? Porque también recordemos que hay un montón de situaciones que quizás tienen que ver con una tierra que la está habitando alguien y la está trabajando, por eso siempre decimos la tierra para quien la habita y la trabaja, y en ese sentido debe haber un reconocimiento de su ocupación, digamos, de la tierra, y por supuesto que el respeto también por la diversidad cultural, la espiritualidad, el conocimiento y un montón de otros saberes y haceres que caracterizan tanto a las comunidades campesinas o rurales como a las comunidades indígenas, que es el caso de la comunidad Pluma Blanca. Que tanta resistencia, como vos bien decías, viene haciendo a lo largo de estos últimos tiempos, con fuertes amenazas, con mucha violencia hacia las familias de la comunidad. Así que bueno, creo que es importante la posibilidad de ya participar de este acto el jueves que viene ahí en tribunales, hacernos presentes para hacer fuerza y hacer escuchar nuestras voces. Pero además de eso, también vamos a escuchar ahora a Norma. ¿Te parece, Celeste? Sí, por supuesto. Sí, tal cual, Mati. Vamos a tratar de sumar con todo eso y bueno, y le escuchamos a Norma como para tener ahí su voz, que como decía, me parece que es muy sentida y que habla desde lo que siente y desde lo que vive, ¿no? Como sí, todas estas situaciones tan graves que le están pasando y es muy importante que, bueno, que esté ella también hablando, como cualquiera de los otros miembros, ¿no?, de la familia que están sufriendo todo esto, pero creo que es una voz que me parece, a mí por lo menos me conmovió. Yo me acerqué también pasé un día, digamos, con la familia, estuve ahí en el lugar, y además de ver todo el monte, ¿no?, esto de lo que hacía referencia el Rami, de ver el monte, ver el río, ver cómo ese lugar está cuidado, está protegido por estos guardianes, digamos, que son esta familia que habita ahí históricamente, también me conmovió, digamos, compartir con ellos y poder escuchar a Norma en persona, y bueno, y creo que es muy valioso, digamos, su testimonio. Me llamo Norma Ibarra, soy de la comunidad Pluma Blanca. Tenemos un desalojo, los quieren desalojar con mi familia, y nosotros lo que queremos es quedarnos acá, uh-huh, porque es este nuestro lugar y mis hijos nacieron acá y es nuestro lugar. Nosotros no nos vamos a ir, porque este es nuestro lugar, que la tierra esta, nosotros la sentimos como que nosotros estamos toda la vida acá y mis hijos también no se quieren ir. Mis cuatro hijos y nosotros dos, mi marido y yo. Entonces nosotros lo que queremos es que la justicia nos dé lugar a nosotros, que nosotros estamos toda la vida acá viviendo. Y eso, nosotros lo que pedimos es que la justicia esté con nosotros y no con el que tiene plata. Nosotros no molestamos a nadie, nos matan los animales, los amenazan a mis hijos, porque mis hijos los viven amenazando, que cuando bajan al pueblo los amenazan. Entonces eso nosotros queremos eso, que se frene todo. Bueno, nosotros vivimos de esto, de los animales, vivimos de las vacas, de las cabras, que tenemos las gallinas, sí, que tenemos de consumo para los chicos, para uh-huh, comer, así para darle de comer a mis hijos. Lo que siento yo que nosotros queremos vivir tranquilo, que no lo sigan molestando, que queremos vivir paz, porque nosotros no molestamos a nadie, que se termine todo esto, que no los sigan robando los animales, que los dejen, que los cortan al alambre, que los cortan al alambre para que se salgan los animales a la calle. Y que mi hijo no los siga molestando, porque mis hijos no molestan a nadie, que eso también, que los vienen amenazando. Nosotros pedimos eso, que nosotros queremos vivir tranquilo y que no moleste. Y que la ley, que el juez este, que uh-huh, salga a favor a nosotros, porque nosotros, eso es lo que le pedimos al juez. Que salga a favor a nosotros, que él piense en los menores, que él piense en los chicos, que no los largue a la calle como eso, que el juez, que ellos piensen en toda la gente, que a donde hay gente que lo están desalojando, que ellos piensen en todo eso, que corren a la calle y no tienen a dónde vivir con sus hijos, que eso no está bueno. Que acá se hacen loteo, el agua ese, que el agua del río que va a los pueblos y se están tomando la gente de los pueblos, que van a llenar de basura y la gente tomen esa agua, no sé, al cerro, agua de oro, el manzano, que tomen el agua de este río, la están tomando ellos. Entonces nosotros eso no queremos, que no queremos que se hagan lotes para romper todo, destruir el monte. Y eso no está bueno tampoco, porque el turista que viene a pasear acá, ¿no? O el que quiere pasear el río, quiere ellos ver cómo hacer el monte, quiere ver los verdes, como diga el verano. Y eso está bueno, que se ve el verde, que se ve el río lindo, no que estén destruyendo todo el monte. Y que ahora para el 21, que sí, que hay que ir a Jesús María a esa audiencia pública que hay aquí. Que sí, que estaría bueno que tuvieran la gente. Que eso estaría bueno. Juzgado de Jesús María, que vamos a ir ahí. Y estaría bueno que el que pueda y que vaya. Bueno, gracias, Norma. De nada. Muchas gracias. Bueno, muy lindo el testimonio ahí de Norma Ibarra, de la comunidad Pluma Blanca, y la tenemos ahí a la Cele Camacho, la hemos recuperado como ay, para... Ay, sí, yo pensé que se había perdido. Para saludarla. Hermoso el testimonio, Cele. Gracias a ustedes por llamarme, qué lindo. Qué bueno que hayamos coincidido ahí para salir de novio y para poder apoyar justamente esta causa tan importante. Así que bueno, me encanta poder participar del programa. Y quería decir algo antes de irme, porque me olvidé de decirlo cuando en el comienzo, que el nombre del juez es Luis Edgar Belitsky. Así que bueno, se está también pidiendo como la difusión de juez, de su nombre, como para también convocarlo a que dé lugar, digamos, al pedido, al reclamo de la familia. Bien, bien. Es importante eso, ¿no? Visibilizar también quiénes son los responsables de este tipo de atropellos. Tal cual. Así que bueno, eso debería dejar ahí como para cerrar. Muchísimas gracias, Cele Camacha. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Otro grande. Que estén muy bien. Te mando un beso. Ya nos estaremos comunicando por otras instancias. Sí, tal cual, tal cual. Abracito. Seguimos enredados. Hay un abrazo enorme. Chao. Un abrazo. Bueno, Negrita, ya estamos en la parte final de este Ciudad Campo. En la parte final, lo dije. No dije, ya terminó. Ya te quería decir. Yo tengo ganas de escuchar los grillos a la noche. Nah, mire usted. Es buena metáfora. ¿Te gusta? Sí. Y mientras nos acomodamos y nos preparamos para escucharlo a Luis Domínguez, cantautor. El grillo negro. El grillo negro de acá, entre Santiago del Estero y las Sierras Chicas. Vamos a escuchar un poquito de él, escuchando el tema Corazones del Famatina. ¿Sí? Ay, un justo tema. Te iba a pedir ese tema, está tan bueno. Muy bueno. Y bueno, vamos escuchando y de a poquito lo escuchamos a Luis, nos ponemos en contacto y ya vamos adentrando el final. Dale. Diaguita, de los nevados eternos, desvelando la madrugada, baja el eco de muchos siglos, y un pedacito del cerro se encarna en el pecho de cada vecino, y un pedacito del cerro se encarna en el pecho de cada vecino, pueblo que unido camina, va defendiendo la vida, Ñapachita los acompaña, corazones del Famatina, son los guardianes del agua, dejándole al mundo conciencia y semilla. Guardianes del agua, dejándole al mundo conciencia y semilla. Y vienen naciendo mi albahaca, tiagra. Coraje, montaña. Y Wanda. caracol del Huamantina, cuidando la tierra que habitan sus hijos. Iguanda col del Huamantina, cuidando la tierra que habitan sus hijos. Saqueo no acaba, invasores sin armaduras, ambición en traje y corbata, no pasarán, pues el agua vale más que el oro, que es muerte y mentiras. No pasarán, pues el agua vale más que el oro, que es muerte. Renacerán de la hermandad con la tierra, como en Jáchal o Loncopué, el Esquel, Huandalgalá. Cuando el David, pueblo vence al Goliat, es minera y gobierno entreguista. Cuando el David, pueblo vence al Goliat, es Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Claro, tiene que sonar grillos y guitarras a la noche. ¿O no? ¿Qué decís, Ramiro? ¿Y sí? Y más si estamos, mirá. Él es santiagueño. Se radicó en las Sierras Chicas hace como 8 años. Es cantante, es profe de canto, instrumentista, autor, compositor y arreglador. ¿De quién te estoy hablando? Bueno, ya lo dijimos, negro. El grillo negro. Ahí va. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Luis Domínguez. ¿Cómo estás? Hola, Mate. Hola, Rami. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien. Tomando un poquito de fresco por las sierras. Ay, pero qué lindo, che, ¿no? ¿A cuánto estamos allá, más o menos? Yo que me tengo que ir para casa. Debemos estar como a 5 o 4, me imagino. Ay, qué picor. Derecho al sobre, se dijo. Totalmente, a la salamandra. Así es. ¿Cómo estamos, che? ¿Cómo va esa vida de cantante? Bien, bien, Mati, trabajando en el nuevo disco de Grillo, que ya está prácticamente terminado. Falta diseño de la tapa y demás como para publicarlo, y estamos en la parte final del mastering. Sí. Así que ahí en poquitito estamos con esta propuesta nueva de Grillo. Qué bueno. Ya tenemos Paisano Cósmico, nosotros, y Carolla Record, que fue en el 2020, una participación en esa producción. Exactamente, con 2 canciones, una samba y una chacarera. Y anteriormente el disco Nosotros, del que forman parte del Corazones del Famatina, Señor de los Montes y otros temas. Eso fue en el 2019. Y me encantan las participaciones que tenés en Paisano Cósmico, que es lo que estás ahora por sacar hermosas, esa prontita. Clara Cantore. Hermosas participaciones. Sí, tal cual, Moira Milán, el Pachi Herrera también, entre otros artistas, que son sorpresitas. Qué lindo, qué lindo. Ya tengo ganas de escuchar ese disco, che. Luis, si bien ya estamos avanzado julio del 2022 y la pandemia, por lo menos lo que fue la más dura, parece que quedó atrás, hay muchos artistas que aprovecharon a escribir, otros a grabar. ¿Cuál fue tu caso en este sentido? Tal cual, Ramil. Yo creo que sí fue una oportunidad, digamos, como para mirarse hacia adentro, ¿no? Que todos veníamos en la vorágine de actuar, de andar afuera, pesos muy afuera, y fue la ocasión como para la introspección, para nada, serenarnos un poco, digo, en el caso de los artistas, y escribir. Ese fue mi caso, escribir mucho, componer mucho, leer también. Así que bueno, un poco de todo eso fue el fruto Paisano Cósmico. Bien. Del nuevo disquito de Grillo. ¿Querés contarnos un poquito? Ya adelantaste ahí los participantes, son tremendos, pero bueno, es del 2022, es reciente, y me imagino que también estás pensando en algo lindo para presentarlo, justamente, sí. Totalmente, estamos pensando en el cine de la bicicleta, por ejemplo. Ah, mira, me encanta. Sería el lugar propicio, totalmente. ¿Podría auspiciar Lucio Acampo ese evento? Mataría. Bueno, vamos a estar ahí. Ya lo veo usted presentando. Oh, me encantaría. Sí, totalmente, están contratados los dos. un poco enganchando con... Totalmente. Enganchando con la parte final que alcancé a escuchar del programa, del testimonio de Norma, lo de Cele, ¿no? Paisano Cósmico, en la mayoría de sus canciones, trata de ser eso, un relato, una muestra de algunas realidades invisibilizadas, históricas o actuales. En el caso de Ongamira, por ejemplo, que creo que vamos a escuchar ahora al final, cuenta un poco de los pueblos originarios que fueron casi exterminados con la llegada del español, y que aún en el día de hoy los descendientes, digamos, de esos pueblos, que podría ser la comunidad Pluma Blanca, por ejemplo, siguen teniendo los mismos atropellos, la misma falta de justicia, sufriendo el desalojo, el destierro de sus propias tierras, ¿no?, donde viven hace cientos de años. Así que bueno, Paisano Cósmico tiene un poquitito de todo esto. Paisano porque retrata esas realidades desde lo folclórico, y cósmico porque se mezcla con sonidos más actuales, sonidos de maquinita, digamos, que acústicos. Uh-huh. Así que es la fusión por la que buscamos, por la que andamos con Grillo Negro. Bien, 8 años ya, Luis. Me imagino, ya no sé si lo estás viendo como otra etapa de tu carrera, porque en este caso, quienes te conocemos hace rato, ahí venís con un proyecto muy sólido, también con grandes músicos que seguramente se van haciendo en el andar, pero ya podemos decir un artista más de los tantos de estos pagos, y que por suerte pegan buena onda entre sí para brindar mejores espectáculos encima. Y aparte también, aparte es un subversivo también, con una compa de Generadas en el Aire, con Analia Juan, tiene una propuesta maravillosa también entre la mezcla de la literatura, las palabras y la música. Exactamente, como bandera o como puño alzado, como dice Van der Molen, ¿no? Nuestros versos, nuestro arte, que sirve, que acompaña mucho. Así, y que así siga siendo. Bueno, nada, Grillo, queríamos que pases un ratito por acá, por el programa, queríamos conocer en qué andabas, tenés las puertas abiertas, estaremos presentes seguramente para cuando presentes el disco Paisano Cósmico, que va a ser este año. Totalmente, así en unos meses, creo. Muy bien. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y pronto seguro que andamos mostrando Paisano Cósmico en vivo por la radio. Bien, bueno, bien, bien. Mejor que sea dentro de un par de días, un par de meses, así estamos más calentitos y se disfruta más todavía acá en la planta alta del Club Juventud Agraria. Y bueno, habías mencionado que el, bueno, uno de los temas que tiene el disco, Ongamira, es el corte de difusión. ¿Por qué lo eligieron así? Por gusto, por la participación, participa Moira Milán en ese tema, y porque creo que es una realidad que nos atraviesa fuertemente, esta, o que al menos yo conozco, me toca de cerca por conocerla, la de los desalojos, tanto en Santiago como vi aquí en el interior de Córdoba, se repite la misma historia, los desmontes, la siembra extensiva de soja y demás, que nada, no solo destruyen el planeta, destruyen familias, así que por eso, por el mensaje, por la fuerza que creo que tiene el tema, lo elegimos como representativo del disco, a Ongamira. Así que ahí la versión que tienen ustedes es una versión en vivo, y pronto, bueno, vamos a estar presentando la versión del disco. Buenísimo, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Grillo querido. Bueno, gracias. Estamos a tu disposición para lo que precises. Y nada, a templar con música, con bailecitos, este hermoso invierno. Y vos, Ramiro Chávez, y yo, la Negra Mati, nos despedimos de esta edición 55 de Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra, y como siempre nos vamos con buena música. Gracias, Grillo querido. Abrazo, gracias Mati, gracias Jami. Abrazo Luis y un saludo grande a toda la audiencia. Nos vamos con Luis acompañándonos en este último tramo y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Dale. Así que nos vamos con Ongamira de Grillo Negro, Luis Domínguez para todos y todas. Chao Ramiro Chávez. Chau, chau. Pintado